Estamos porque en Córdoba siguen las novedades, lamentables novedades que tienen que ver con esta represión fuerte que comenzó en el día de ayer, luego de la sanción escandalosa de un aumento en el boleto del ómnibus allí en la ciudad capital. Y hoy también hubo dos nuevos detenidos, entre ellos un compañero nuestro de uno de los colectivos que integra la red allí en Córdoba, en Zumba la Turba. Así que vamos a convocar a otro compañero, a José Fernández. Él es integrante de Zumba la Turba y de Indimedia Córdoba y de Ecos Córdoba. José, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Contanos qué pasó hoy. ¿Y por qué estamos reclamando por más detenidos ahora? Bueno, lo que concretamente pasó hoy tiene que ver con lo que sucedió ayer, como bien lo planteabas en la presentación. A mediodía de hoy, mientras continuaba pidiendo la libertad de los presos de ayer, concretamente estaba realizando un corte sobre la avenida en el acceso principal a la central de policía de la provincia de Córdoba, acá en la ciudad de Córdoba capital. Hubo una provocación flagrante por parte de la policía al autorizar el paso de un colectivo y que el mismo se fuera en contra de los manifestantes. La gente reaccionó como era de esperar, porque se venía el colectivo encima, y bueno, la reacción de la gente fue acompañada por algo que evidentemente estaba premeditado, que era el accionar de la policía de querer detener a unos manifestantes, y de hecho haberlo logrado, la detención de Tristán, que es integrante de Zumba la Turba, y de un compañero integrante de la asamblea que de los grupos que están participando en el corte en contra de la instalación de Monsanto en Malvinas, Argentina. Con estas dos detenciones que se produjeron a la mañana, el número de detenidos ascendió a cinco, a cinco, pero hace unos instantes, por suerte, fue liberado uno de los compañeros que fue detenido en la media mañana de ayer. Uno de los detenidos de ayer. Es decir que me perdí en la cuenta. ¿Cuántos quedan? Cinco detenidos todavía. Hasta hace unos ratos había cinco, y ahora únicamente quedan cuatro detenidos. Ajá. Dos de ayer y dos de hoy a media mañana. Ajá. Pero si me permitís, estamos acá en comunicación con Hugo. Él es el compañero que ha sido liberado hace minutos nomás. Hugo, ¿cómo te encuentras? Sí, me encuentro bien después de la paliza de ayer, que me pegaron hasta abajo de la muela. Cuando lo estábamos yendo, ya como que la marcha había terminado, lo estábamos yendo, y de acuerdo a infantería reprimió y salió la cacería, y los pegaron mal y a todos, reprimieron mal. Estamos cansados de eso, estamos cansados de que suben el coapel. El aumento del boleto 5,30 es una medida antipopular, claramente. Sí, o sea, no hay gente que llegue, hay gente de muy bajos recursos que no llegan. Y mucha gente que está en desacuerdo con eso, pero no que vienen acá a la marcha. Y estaría bueno, digamos, que se junten todos y digamos, bueno, que no suba. Uh-huh. ¿En qué circunstancias te detienen a vos? A mí me detienen en circunstancias que venía, o sea, ya me estaba yendo de la marcha, a la escuadra. Me detienen, me tiran el suelo, me pegan y después me ponen precinto, me llenan con mi casilla y me pegaron la vuelta. Los distintos de comunidad antirrepresiva y distintas organizaciones se plantean que las detenciones fueron arbitrarias. ¿Eso qué pensás? Y que que fue una cagada y que no tendría que haber, imputado, no tendría que haber sido detenido, como reclamando el gobierno, que no le deja que no suba el boleto. ¿A vos te han imputado de algo? ¿En qué condiciones estás? Tengo cuatro imputaciones que son cuatro imputaciones recordadas en este momento, pero digamos no salí, sin salir con los dos pintados, en cuatro comisarías, lo hicieron un tour porque no tenían a dónde dejarlo, y en vez de soltarlo, no, como lo siguieron estudiando y lo siguieron llevando de acá para allá. Si fuéramos unos presos, siendo que nosotros no estamos haciendo nada mal, estamos reclamando lo nuestro. Hugo, ¿cómo fue el trato de las comisarías? Sí, acá más o menos, y otra como que no daban para nadie, eran como que estaban en la suya, había gente que quería ir al baño y nosotros también queríamos ir al baño, le decían que no, que lo fijemos qué mierda íbamos a hacer porque no lo iban a dejar ir al baño, que la comida iba a estar cuando ellos quisieran darlos. y realmente fue una cagada eso, porque no, o sea, no lo daban bola. Vos recién salís, pero seguramente tus compañeros habrán comentado que desde el primer momento que ustedes fueron detenidos y en el transcurso de toda la tarde, la tarde, la noche e incluso la mañana de hoy, hubo una movilización bastante por las calles. ¿Ustedes sintieron ese apoyo? Sí, sentimos ese apoyo, también se sintieron bolas de goma, se sintieron perdigones. Afuera nos quedamos nosotros en la tercera. Y realmente como que de adentro decíamos, no, que se vayan porque no queremos más heridos, no queremos más gente adentro. Uh-huh. O sea, ya que tenemos un cierto temor de que siempre siendo gente, siendo compañeras que son mayores de edad ya, compañeros que no pueden caminar. En caso de un compañero que está con nosotros, que tiene golpes de contusión en la cabeza y tiene un balazo de goma en la pata y en la otra tiene casi tocada la rodilla por un golpe, un palo de, o sea, con las acciones de la policía. Hubo de contraviento dentro de todo. Sí, entre todo me parece un poco bien. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Bueno, ahí está el testimonio de uno de los personas que acaban de liberar a Central. Bueno, nos encontramos ahora acá en la esquina de Santa Fe, Santa Rosa. Se acaba de haber una torrencial lluvia, pero voy a intentar comunicarlo con un integrante del río que representa, ¿les parece? Pero espera, sí, vamos a volver a llamarte porque estamos teniendo alguna interferencia allí. Preferimos que cortar la llamada y volver a llamarte. Así nos ordenamos un poco el trabajo y seguimos recibiendo el informe de José Fernández, de Zumba la Turba, de Indy, de Ecos Córdoba, de la Red Nacional de Medios Alternativos, allí a las puertas de una de las comisarías en la que estuvieron detenidos, porque efectivamente no fue el, digamos, como contó Hugo recién, uno de los detenidos recién liberados, no fue el único lugar donde estuvieron. Estuvieron en cuatro comisarías, los fueron paseando de una comisaría a otra. Así que cuando podamos recuperarlo a José, ahí lo recuperamos a José Fernández, así que volvemos a charlar con él. Ahora sí, José. Sí, claro, bueno, te decía que en este momento nos encuentro directamente en el centro de la ciudad de Córdoba, a media cuadra de una de las comisarías donde están alojados en este momento hacia los grupos de los detenidos. Los que escuchan como ruido, tranquilos, son una ruta menta bastante fuerte que acaba de largar y que eso me está dando. Tremenda tormenta. José, hay algo que dijo Hugo en su testimonio recién, que por lo que entendí, la verdad que era preocupante, y es que una de las personas que está detenida está golpeado en la cabeza y tiene un balazo de bala de goma. Sí, lo que sucedió, hablando de Nahuel, fue detenido a las 3 de la tarde, cuando se encontraban en a media cuadra de la seccional primera, que es la seccional que se encuentra cerca de la terminal de Córdoba. Ahí estaban todos alojados los detenidos. Hubo una fricción con la Guardia de Infantería, entre las personas que estaban reclamando la libertad de los presos, y esa fricción con la Guardia de Infantería, bueno, la Guardia de Infantería reaccionó desmedidamente con balas de goma, y en el caso, queriendo reservarse compañeros detenidos, hubo unos cuantos que pudieron ser sacados prácticamente de las manos de los policías, pero este compañero no tuvo esa suerte, y mientras iba siendo en la confrontación esa, recibió unos palos, uno de los palos le dio la cabeza, le abrió la cabeza, otro de las heridas que tiene es porque también hicieron disparos con la escopeta de bala de goma. O sea que si este compañero que se han ido, hubo varias personas más que por cuestión de seguridad, no hicieron la denuncia formal, pero así se trasladaron al hospital de urgencia, uno para que pudiera ser conocido en la cabeza porque le habían hecho un corte que le mereció 3 puntos, y una sí recibió también varias suturas en el cuerpo cabelludo por los palazos propinados por la infantería. Este compañero Nahuel no está detenido. Nahuel sí. Esta persona era positivo. Esta fue aparentemente golpeado. Recibió el balazo en la pierna y los palazos en el cuerpo, y la el que le abre la cabeza, esa persona además está detenida, inclusive en la tarde de ayer, era los mismos compañeros de la FOPU, que son militantes de la Federación de Organizaciones de Base, denunciaban que cuando fue trasladado al hospital de urgencia, que es el nosocomio que se encuentra próximo a la seccional primera, bueno, la atención y el y todo su estadía dentro del hospital fue forzado a la cama como si fuera, bueno, un delincuente peligrosísimo, ¿no? José, ¿tenés los nombres de los compañeros que se encuentran detenidos todavía? Mira, te podría decir que es Maceo y Tristán, son las dos personas de hoy al mediodía, Nahuel es el de ayer de la tarde, y el 4, no te podría precisar el nombre, la verdad que no tengo esa información precisa de cómo puede ser el nombre del cuarto manifestante aún detenido. ¿Qué es el compañero que nos estás contando que lo llevaban a la guardia del hospital Esposado? Nahuel es el que se pudo hacer de tarde y lo fueron atendiendo en la guardia del hospital Esposado. Sí, sí. Tal cual. ¿Cuenta que... digo... sí. No, decime. No, que en las detenciones se produjeron hoy no hubo heridos de consideración, pero sí la policía propinó golpes, palos, para, bueno, lograr su objetivo, que era detener a quienes estaban en ese momento, quienes estaban cortando la... el acceso a la central de policía. Para quienes no conozcan Córdoba, a ver, la central de policía es un edificio muy, muy grande, realmente quienes lo ven se sorprende que exista un edificio que tenga así la policía, que prácticamente ocupa una manzana, es un edificio que fue construido en época de la dictadura militar, terminado de construir en los primeros años del retorno de la democracia, tiene el aspecto de una fortaleza, cuenta en su predio con un helipuerto y tiene alrededor de 8 pisos hasta arriba y unos 4 subsuelos, contando también otras cosas con celdas propias para poder alojar a detenidos en los subsuelos de esa central de policía. José, ¿cuánta gente había hasta que se largó el tormentón en la puerta de la comisaría? Y ¿cuánta gente quedó ahora? Me imagino que están todos dispersados. Sí, la dispersión tiene que ver que todos hemos sabido buscar algún lugar donde no mojarnos. Fue más efectivo que la acción policial, la lluvia. Sí, hace rato causaba gracia que la Guardia de Infantería era la que está garantizando el corte de la calle porque toda la gente está corrido, y han quedado los policías bajo el agua. Pero estamos hablando de medio centenar de personas quienes están en ese momento. Un dato a tener en cuenta es que, más allá de la lluvia, se ha lanzado una convocatoria para las 7 de la tarde acá para hacer una concentración para exigir la libertad de los 4 militantes que faltan liberar. La preocupación, hay una característica que sea de una irregularidad que se ha roto, que era que cuando se producían estas represiones y detenciones, una vez detenidas las personas, la policía no volvía a reprimir, no volvía a atacar como si lo han hecho en esos días. Entonces, lo que ha un poco roto esa, lo que ha cambiado un poco la conducta de la policía, que antes, había una manifestación donde la policía reprimía, detenía a la gente y la gente era trasladada a la comisaría. Lo que se hacía es que iban todas las organizaciones que han detenido o no detenidos, iban a la puerta de la comisaría a pedir la libertad, eso y la presa. Lo que ha pasado en esta oportunidad es que la policía, a diferencia de otras oportunidades, ha reprimido en la puerta de la comisaría e inclusive ha reprimido al día siguiente, como lo que ha pasado hoy, al mediodía, reprimiendo y deteniendo a gente. Eso es un dato a tener en cuenta. Y el otro dato a tener en cuenta es que no se llevaron presos a mujeres, no hay mujeres presas. Entendemos que por lo menos toma atención y pareciera ser algo deliberado, que no es algo casual, porque de hecho ayer había mujeres en la protesta. Y el otro dato que llamó mucho la atención, se lo vio, lo contrató una compañera de Tunca Turba, era que en un momento se pudo ver cómo estaban deteniendo a una persona y que se acerca un comisario y directamente dice, no, ya estamos bien con el número, a esa persona déjenla. Y esa persona se salva de ser detenida porque la policía había cumplido aparentemente el número de personas que se habían planteado detener luego de la represión en la inmediación del Consejo Deliberante. Lo cual para mucha gente hace quedar bien en claro lo arbitrario de las detenciones que se produjeron a tratar de hacer. Perdón, en el mediodía de ayer. Vamos a intentar, si les parece, puedan dialogar con un integrante de la coordinadora antirrepresiva. Dale, dale, dale, vos mandás. Sí, vos mandás. Estamos pasando acá entre medio de la gente, prácticamente haciendo una fila. A ver, un segundo. El que está buscando a uno de los integrantes de la coordinadora antirrepresiva es José Fernández, integrante de medios alternativos allí en Córdoba, de Zumba La Turba, de Indimedia, de Ecos Córdoba, y nos está contando lo que está pasando ahora a las puertas de la comisaría con los detenidos que todavía quedan bajo un diluvio que se cayó allí, ¿no? Mira, voy a tratar de directamente complicado poder encontrar, pero sí, esperamos un segundito. Voy a tratar de comunicar con la gente delante de la voz. Dame la voz, por favor. Acá está complicado el tema del agua. Vamos a Mientras José entre bajo las gotas de la lluvia que se escucha, ¿no? Que se puede escuchar de fondo cómo golpetea contra el asfalto, va buscando otro entrevistado, sí, ahí va. Sí, dale, dale, dale. Te escuchamos, ¿eh? A ver, José. Sí, sí, nosotros te escuchamos perfecto ahora. Hola, hola, hola. Pero evidentemente, hola, José, te estamos escuchando, ¿eh? Él no nos escucha. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Bueno. Te paso con Maite, que es integrante de la Federación Organizacional de Base, una de las organizaciones que lamentablemente tiene que contar con una cantidad importante de personas detenidas, y de ahí directamente te paso con ella para que puedas dialogar. Dale, cómo no. ¿Cómo nos vamos a charlar con Maite? Maite, ¿cómo estás? Fernando Tevele, María Eugenia Otero, aquí en La Retaguardia, tratando de aportar un poco de información a lo que está sucediendo en Córdoba. Bueno, vos sos de la Federación de Organizaciones de Base. Contanos un poco cómo la vivieron ustedes en particular en el medio de la protesta. Sí, yo soy de la Federación de Organizaciones de Base. Nosotras somos una organización que nuclea en su mayoría a desocupadas y desocupados, de las marginales de Córdoba, de las zonas más empobrecidas. Sabíamos, estamos totalmente convencidas de que es un nuevo asalto al bolsillo del pueblo, al bolsillo de la clase trabajadora, este aumento a 5,30 del boleto que había sido pautado ya por las empresas del transporte y el radicalismo. Sabíamos que se iba a dar de la manera en que se dio de una manera bastante particular. No hubo, no había quórum en el recinto, y los radicales consiguieron quórum con un radical que estaba, con un concejal que estaba de licencia. Hicieron un suplente, para poder poner ese suplente, si tuviera voto en la sesión, tenía que ser quórum de parte de los bloques opositores. Claro. Y no estuvo el quórum de los bloques opositores porque no bajaron directamente a la sesión. Claro. Entonces nos concentramos en la puerta del Consejo de Instantes, un montón de familias cordobesas, de trabajadoras y trabajadoras, estudiantes, de organizaciones sociales, a decir de que nosotras no estamos dispuestas a aceptar la rodilla, el nuevo asalto, de que es parte de los paseos cotidianos a los que nos convencen a los chicos de abajo. Después las y los de abajo van a manotear kilos de arroz, de polenta o hasta plasma, si se quiere, cualquier cosa que sea parte de la zanahoria que nos está mostrando todo el tiempo, y que es imposible que nosotros se echen a tratar de saqueadoras a nosotras en ese momento, y en realidad nosotros estamos totalmente conscientes de que saquean y ganan, de que se vendan con los empresarios y que son los gobiernos que gobiernan a las y los de abajo, represión para favorecer a los de arriba. Lejos de salir nosotras de la situación de pobreza y de hambruna que tenemos en Córdoba, la desocupación es crecido, estamos viviendo en una ciudad con la desocupación más grande del país en este momento. La situación es bastante desgarradora. Las compañeras que se acercan a la organización social, se acercan a una realidad fue un paralizaje que no fue menor, con niñas desnutridas. Tuvimos la muerte de una niña desnutrida en el hospital San Roque hace menos de un mes. Otra de las formas en que interviene el Estado también como herramienta de control de clase, y ya tenemos cómo nos gobiernan, la enjuicia a la madre de la criatura que murió por desnutrición, y no enjuicia a todos los actores sociales intervinientes que tienen la responsabilidad de hacer garantizar el alimento a esas criaturas, como lo son el Estado, el fondo público. En ese sentido, nosotros estuvimos protestando en las puertas del Consejo Liberante con toda nuestra realidad, con toda nuestra miseria, y no se quedan más ahí, manifestándonos y diciendo que no se aumente el boleto. La represión se desató, la represión nada, en la que cayeron cualquiera, muchas compañeras y compañeros, muchas compañeras y compañeros estuvieron detenidas, al principio fueron 14 las compañeras y los compañeros detenidos. Nosotros lo consideramos presos políticos, que es una política de montada por el gobierno de las cuotas y compitir con el radicalismo y con las clases más pudientes, con los ricos. Los compañeros y las compañeras fueron muy golpeadas, algunas pudieron zafar de quedar detenidas, pero también fueron hospitalizadas al principio en el hospital de urgencia. Maite. Fuimos por la libertad de las y los presos a la comisaría primera, que era donde estaban, donde los habían trasladado, alojados al principio. Y ahí tuvimos una segunda represión de la policía, donde quedan nuevas compañeras y compañeros detenidos. En total, desde la Federación de Personas de Base, tenemos 4 compañeros detenidos y tenemos más de 10 compañeras y compañeros muy golpeados, hospitalizados y atendidos en el hospital de urgencia. ¿Están todos fuera de peligro, Maite, los compañeros que fueron hospitalizados? Sí. Por suerte, ni gracias al decir, ni gracias a Dios, sino por voluntad y por organización, porque nosotros como hacemos una organización, sabemos que solamente las islas de abajo vamos a poder parar el daño que nos hacen las islas de arriba. Entonces, en ese sentido, gracias a la inmediatez de la organización, de actuar, de transportar a las compañeras hasta los hospitales de urgencia, hasta las guardias y demás, pudimos garantizar de que las compañeras estuvieran fuera de peligro. Maite. Sí. Ahora están fuera de peligro todas las compañeras. Se escuchaba allí, mientras te escuchábamos a vos, un griterío de fondo. ¿Han liberado algún otro compañero detenido o no? Acaban de liberar a un compañero más de la FOM. Sí. Ahora nos quedan 2 compañeros del FOM, un compañero del MTR y un compañero de la Asamblea de Lucha por la Vida de Malvinas, Argentina. ¿Lo tenés por ahí cerca, el compañero que recuperó la libertad? Bueno, ahora que paso con él, mientras está, bueno, encontrándose con el resto de las compañeras, con su compañera de la vía, que, bueno, la verdad es muy emocionante recuperar la libertad, haber sido secuestrado en una situación tan en desventaja, porque nosotras no tenemos armas, nosotras no tenemos cómo enfrentarnos, no pueden ser también con nuestro. Uh-huh. Esos realmente salieron con palos, entrenados con palos, con cerros y con armas a darnos, por pobres que somos y porque no nos resignamos a vivir de rodillas a cualquier sea. Ahora tengo que estar con mi compañero en quien pueda llegar a él. Quería contarte también situación en el resto del país. Los compañeros de la Federación de Organizaciones de Bajo en Buenos Aires han convocado a todo un abanico de organizaciones piqueteras que han manifestado en la Casa de Córdoba y todavía están manifestando frente a la Casa de Córdoba. En el Chaco va a haber una manifestación a las 6 de la tarde pidiendo la liberación y el procesamiento inmediato de todos los compañeros y las compañeras. Y acá en Córdoba Capital estamos convocando a una movilización a las 7 de la tarde con el conjunto de las organizaciones. ¿Hoy a las 7 de la tarde? Hoy a las 7 de la tarde en Córdoba Capital. Uh-huh. Acá lo tengo cerca al compañero que recién fue liberado. Si querés, ¿qué pasa con él? ¿Sabés el nombre, Maite, del compañero que fue liberado? Hugo Tavares. Ah, ok. Está bien entonces, porque acabamos de charlar con él, pensamos que había salido otro liberado. Sabiendo en fila bajo los pechos y a medida que se va transportando un compañero saludando a la gente, claro. A mí me quedó bien. Está muy bien. El compañero liberado. La situación en general, sí, es esta. Queda un de la torrencial, tú y estamos todas las compañeras, los compañeros estamos acá aguantando hasta que se liberen todos. Al total de los compañeros. Maite, quedan 4 compañeros. Quedan 4 compañeros detenidos todavía. Todavía son 4 compañeros. Uno de la FOB, uno del MTR, nos decías. 2 de la FOB, uno del Movimiento Teresa Rodríguez y uno de la Asamblea por la Vida de la Campe contra Monsanto en Malvinas, Argentina. Bien. Ok, muchísimas gracias, Maite. Bueno, gracias a ustedes por darnos el espacio. Por favor, seguramente gracias, vamos Maite. A volver a charlar con José Fernández. Teníamos aquí a las señas con Euge una disputa. Euge decía, me decía, no, es el mismo el liberado, es el mismo que ya habló recién con José, es Hugo. Yo le decía, no, liberaron a otro. Bueno, finalmente tenía razón esa. Esa que escuchábamos recién es Maite de la Federación de Organizaciones de Base. Maite se extendía mucho más allá de los detenidos, ¿no? Nos contaba cómo vive la gente pobre en Córdoba, lo mal que la pasan, la hambruna que pasan, y nos contaba también la historia de esta chiquita que murió de desnutrición y cuya madre fue además judicializada, ¿no? Claro. O sea, como si la mamá de la nena fuera la culpable por su muerte, además de todo. José. Sí, acá estoy. ¿Algo más? ¿Te parece? Vos disponés. No, por el momento, digamos, estaríamos, digamos, con la actualización de información. Sí, eso es realmente acá. La barra que no para. Estaríamos en condiciones de ir a secarnos un poco para volver a preparar los mates y a esperar pues que liberan a estos otros cinco, corrijo, me dijeron cinco, las personas que quedan detenidas. Bueno, así que bueno, eso sería por lo menos lo que podamos estar informando desde acá de esta Córdoba, que se ha asignado en estas dos jornadas de ser la Córdoba de la Recreación. Que no es poco, che, ha sido un gran informe. Vos sabés que a las 18 arrancamos con una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos a propósito de las manifestaciones que va a haber en algunas provincias y también aquí en la ciudad de Buenos Aires, con el pedido de absolución de los presos de Las Heras, los petroleros de Las Heras. Así que en ese marco seguramente con ustedes haciendo la marcha. Mismo, además. Y con ustedes haciendo la marcha allí, y vamos a volver a entrar en contacto para charlar y actualizar la información. Sí, sí, tal cual. No sé si lo has mencionado Maite cuando hablé de alguna empresa. Hoy a la mañana hubo un corte en un puente acá en Córdoba, en este marco, que fundamentalmente se echó adelante por el CIT, pidiendo la libertad de los presos de Las Heras. Y una de las actividades que era hoy a la mañana que se iba a realizar una radio abierta, bueno, con esta situación de represión y detenciones que hay, bueno, esa radio abierta fue suspendida, por ese motivo de fuerza mayor, pasó acá en Córdoba. Un abrazo grande, José. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. José Fernández, integrante de Zumba la Turba, de Indimedia Córdoba y de Ecos Córdoba, que es un espacio de coordinación de diferentes colectivos y de la Red Nacional de Medios Alternativos, por supuesto. Estuvimos charlando con él nos ha hecho este informe muy preciso, a pesar de esos pequeños cortecitos que tenían que ver con la llamada que llegaba desde con la señal de los Movistar de mierda. Y comenzó además con la tormenta, porque cuando estábamos hablando y todavía no llovía, estaba todo bien y se largó la tormenta y empezamos a escuchar muy mal. Es cierto. Pero bueno, está ahí, tiene el valor de habernos informado en el momento la liberación de este compañero Hugo. Y bueno, todavía van a seguir ahí, se van a quedar mate por medio seguramente, intentando que sean liberados los últimos compañeros que quedan, que tenemos informaciones cruzadas. Algunos dicen que son cuatro compañeros los que quedan detenidos. José nos decía recién que hablarían de cinco. Veremos, son muchos igual, así que hasta que estén todos liberados estaremos informando. Bueno, nos encontramos en un ratito y si hay más novedades desde Córdoba, si no, a las 18 en la transmisión especial. Estábamos como todos, para los que estamos en Buenos Aires y quizás para los que la liguen de rebote con las cadenas de noticias que les envían todo lo que sucede en la ciudad, como si les sucediera a todos ustedes. Pero sí es cierto que estamos conmovidos con lo que ha sucedido aquí en el barrio de Barracas, con las 9 personas que han fallecido entre bomberos y gente de defensa civil, con el incendio, con el desmoronamiento de las paredes de un espacio allí en el barrio de Barracas, que ha hecho que el gobierno nacional decrete 2 días de duelo nacional. Nosotros vamos a estar a las 18 con la movilización en la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires y las diferentes movilizaciones que se hagan en Mendoza, Bahía Blanca, Rosario y con la de Córdoba. Y tenemos, ya les podemos adelantar, que vamos a tener un testimonio sobre lo de Las Heras impactante, ¿eh? Yo sé que parezco Chiche Helblum en este momento y no es lo último que quiero en la vida. Pero es impactante en serio. Es un una persona con un gran peso en su voz por el cargo que ocupa en la provincia de Santa Cruz, particularmente en Las Heras, que cuenta no solo lo que está pasando ahora, sino lo que pasó en el 2006, en el momento del asesinato de Sayago. Y es muy contundente y además es bastante pesimista con la posibilidad de que se pueda revertir el fallo. Recordamos que toda la movida que se hace hoy con las movilizaciones tiene que ver con que los abogados, encabezados por Patricia Ferrero, presentaron una especie de último recurso judicial en la provincia de Santa Cruz para intentar revertir la situación de los compañeros que están siendo judicializados. Bueno, nos encontramos en un rato. Estaremos por aquí. Chao.